En el teatro de capitulares, donde intervienen los actores protagonistas de un guión que quiere ganar el premio del público, que en este caso es la ciudadanía de Córdoba, asistimos al desarrollo de una trama que cada día nos cuesta más seguir. Se nos está haciendo complejo entender un guión que nos lleva de un asunto a otro casi sin solución de continuidad y además sin disponer de alguna clave que nos lo haga digerible. Expliquémonos. La trama de este guión es sacar partido de los recursos de una ciudad que se debate cansinamente sobre si hacia dónde va a buscar un mejor final de la película, que sería el éxito de acabar de empezar a despegar de un aeropuerto que sigue sin llevarnos a ninguna parte. Así, no parece claro si los protas de la peli tiran pa'l turismo, pero el de calidad, que para eso tenemos un gran centro de convenciones con su apeadero y todo, cuando llegue. O mejor lo hacemos para el sector agroalimentario, que de terreno vamos sobrados. O mejor nos reorientamos y apostamos todo al polo de la logística. O no. Casi mejor tiramos para el de la cultura y el patrimonio, que para eso tenemos 4 declaraciones mundiales de esas que dan brillo. O, y esta es la última sorpresa del guión, para ser el centro de la España logística, pero en este caso del ejército. ¿Y por qué no apostar por todo? Aunque ello nos haga correr el riesgo, como decía el refrán, del que mucho abarca, ya conocemos el final. Los actores y las actrices principales de esta película, que son el gobierno PP Ciudadano, nos están sometiendo a una trama que no parece tener un guión definido, y eso es de su exclusiva responsabilidad. Coger la dirección y hacer de una vez la gestión que se espera de un gobierno que tenga la ciudad como origen y destino último. Si tienen idea de ese guión, bien harían en compartirlo para que lo conozcamos. Pero sin los tapujos ni improvisaciones a las que estamos asistiendo, que se nos antoja que de seguir así se nos pueda atragantar un largometraje de 4 largos años de duración. Esta ciudad ha perdido demasiado tiempo en pruebas de guión que han reportado escasas alegrías. Déjense, pues, querer y cuenten a la ciudad qué podemos esperar de esta pareja que a rato se convierte en un trío para ver si merecen seguir disponiendo del crédito que les otorgamos en las urnas allá por mayo del 19. Entretanto, bueno sería que practicaran algo de transparencia que ilusione de algún modo para mirar el futuro con interés y algo de esperanza. Dejen de improvisar con temas que asaltan la actualidad generando expectativas inciertas y denle crédito a la ciudadanía construyendo un plan en el que quepan todos, actores y actrices de la ciudad, ya sean estrellas rutilantes o personajes secundarios o simples actores de reparto. Que todos le darán el empaque a esta película que bien podría terminar llamándose Hacia la ciudad de las luces. ¿Por qué no? Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Recuperando otra vez la ilusión de esta falsa primavera, ¿no? Porque dicen que... Sí, vaya. De hecho, tenemos una tarde súper agradable y con un sol que ya parece que está cercano a culminar el día. Pero bueno, vamos a llegar a los 20 y tantos grados después de la Filomena y de... Qué tarea la cosa, ¿eh? Vaya. Tiene tarea, ¿eh? Hoy bueno. Yo he llegado con el abrigo en la mano, porque sí, sí. No apetecían para nada. La de pellizas que se han tenido que vender en estos 15 días, ¿eh? Madre mía. Y manta. Pellizas, cantigua. Bueno, ¿qué tal? Entonces, traemos un pedazo de programa hoy, ¿no? Porque trufado además de muy diversas vertientes, ¿no? De hecho, tenemos un programa, bueno, como siempre, lleno de esa realidad social que nosotros queremos mostrar y de esa voz que de algún modo queremos que esté presente aquí, ¿no? Y para ello vamos a empezar como cada jueves, iba a decir como cada lunes, Dios mío, que acabe la semana y no empiece otra vez. Como cada jueves vamos a empezar con nuestro querido maestro y amigo, Guillermo Contreras, que nos va a sumergir de nuevo en la visión de otro mundo posible, ¿no? Otro mundo uh-huh. que es posible y que además puede ser real. Y con él, ¿eh?, le vamos a dar luego la entrada a nuestro artículo 44, que como todo el mundo ya sabe, sabe ya que además de la fórmula 44 estaba el artículo 44 dedicado a la cultura. Y hoy Inés, ¿qué nos trae la cultura? Pues mira, hoy nos trae arte público y además con una persona a la que también es amiga de esta radio, de Paradigma Radio, que es Gobal. ¿Y quién va a estar también? Sí, lo va a acompañar también Franco Che, que es un provocador del arte callejero, ¿eh? Uh-huh. Es un artista del graffiti y del muralismo, y que entre los dos nos van a dibujar un poco por dónde camina esta pintura que ellos pintan, ¿no? Uh-huh. Luego estará con nosotros Juana Pérez Girón, que es la vicepresidenta del Consejo de Movimiento Ciudadano. Que bueno, qué pasa con Caballerizas, que todavía no es de la ciudad de Córdoba y parece que hay planes ahí, a ver qué opinión tiene, ¿no? Sí, es importante, va a ser muy importante que la voz ciudadana, que para eso es la vocación que tiene esta radio, le dé amplificación y conozcamos que aparte de lo que el ayuntamiento pueda decir o tener intención, existe también una voz ciudadana que tiene una opinión, y además una opinión contrastada, uh-huh. y acrisolada por el resto de colectivos. Así y es. Efectivamente. Uh-huh. ¿No? Y luego también estará con nosotros Ecologistas en Acción. Juan Escribano, ¿no? Post-Córdoba. Sí, que se acercará. Y bueno, van a dar también su opinión sobre la base, la futura o la posible base logística militar por la que este gobierno municipal está luchando, no sé. Ahí parece que han presentado un proyecto que además a última hora, porque es la última ciudad que se incorpora, ¿no?, a la elección de ciudad para poner esta base logística militar. Y bueno, yo creo que Ecologistas en Acción Córdoba tiene una opinión clara sobre esto y la vamos a dar aquí. Y con, ¿no?, la que nos ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Porque a pesar de que por lo visto era... Bueno, la opinión de Ecologistas no. No la opinión, efectivamente, sino la sorpresiva entrada en la actualidad municipal, ¿no? Que por lo visto no es sorpresiva porque por lo visto llevan tiempo urdiéndola, sí, y macerando, ¿no? Es la última ciudad que se incorpora. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, con sí, lo sí. cual mucho tiempo no llevaban, creo. Otras ciudades llevaban más tiempo, ¿no? Efectivamente. Y hoy sí, que le vamos a dar paso al poema de nuestro amigo Ángel Calle, que es un miembro más del colectivo de Poetas por el Clima. ¿Eh? Uh-huh. No os lo perdáis, ¿eh? Ya os lo dije el jueves pasado, pero hoy sí que es verdad que lo vamos a meter en antena y os va a gustar mucho. Es muy breve, pero es muy bonito el poema, ¿eh? Y con él luego ya pues resta final, uh-huh. ¿eh? Y nos meteremos en harina con nuestros dos contertulios, ¿eh? Que en esta ocasión van a ser en Olga Ramírez, nuestra amiga, uh-huh. Olga, y el incombustible Rafa del Castillo, ¿no? Que con una exhalación viene de sus clases, uh-huh. ¿eh? Y se incorpora corriendo rápidamente, ¿no? Además, en la tertulia vamos a intentar seguir el hilo del editorial y a ver cómo montamos o desmontamos la película, ¿no? O las películas. Sí, porque lo importante es que aparezcan más vertientes, y no seamos unívocos a la hora de entender las cosas, ¿no? Uh-huh. Sino que la analicemos desde distintos puntos de vista. Así pues, queridas, queridos, bienvenidas, bien hallados, y este nuevo ¿qué tal? ¿Cómo estamos? para todos vosotras. Sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros. No me canso de escuchar esta canción cada vez que la oigo, cada jueves. Digo, qué bonita es esta canción. Y bueno, pues es la canción que abre la sección fija de nuestro querido amigo y maestro Guillermo Contreras. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien. Comienza la clase, ¿eh? Comienza la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo? Bien, bien. Salvo que tengo un tirón en el muslo. Sí, porque, vaya. Porque le quise dar una patada a la pelota con la que juega mi perrito. Una muslitis, ¿no? Ya no estamos para eso, ¿no? Se me fue la pierna detrás. Y llevo cojeando una semana. Sí. Messi Contreras, compañeras y compañeros, ¿eh? Bueno, pero todo eso esperemos que te recuperes pronto, sí, y que ejercites la pierna para que puedas darle patada a la pelota de Jingo. Habrás venido a jugar a la patacoja, ¿no? Casi. He venido andando al revés, andando de espaldas. ¿Qué bueno, nos cuentas hoy? Mirad, primero voy a leer un texto de un post que ha publicado Pedro Prieto, una página que se llama 15.15.15.org. Pedro Prieto es una de las personas que más saben del cénit del petróleo en España. Es un gran divulgador del cénit del petróleo. De hecho es creador y coeditor de otro blog que se llama crisisenergética.org. crisisenergética.org. Es magnífico. Pedro ha estado aquí en Córdoba, le hemos traído Ecologistas en Acción. Es un gran comunicador. Él es vicepresidente de una asociación que se llama AEREN, Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo. Y su discurso sobre el cénit del petróleo es magnífico. Bien, pues publicaba recientemente un post del cual voy a leer unos párrafos. Son 3 o 4 minutos. Dice, y luego lo comentamos y luego hablamos del consumo de energía. Dice, mi abuela estaba licenciada en coser y remendar la poca ropa que había cuando se rompía. Tenía másters en bordar, zurcir, hacer ganchillo, en hilar lana y algodón, hacer encaje de bolillos. Todavía andan por casa sus primorosos manteles y cortinas hechas a mano. Se había doctorado cum laude en arreglar estreñimientos, cortar diarreas, curar muchas enfermedades comunes con elementos tan locales, baratos y accesibles como el aceite. Sabía dar friegas, componer un tobillo torcido, arreglar un dedo dislocado y hasta enderezar un hueso roto y entablillarlo, si no era muy complicado. Aliviaba quemaduras con emplastes y reducía hinchazones y eliminaba eczemas en la cara con ciertos apósitos o ungüentos con hierbas del campo. Conocía todo tipo de plantas silvestres, comestibles o utilizables como aromáticas y medicinales. Psicóloga natural, sabía escuchar a los demás y entender. Y solo daba consejos si se los pedían. Buena práctica. La abuela hubiera ganado un Masterchef con ventaja si se hubiese tratado de aprovechar cada átomo de alimento que la temporada ofrecía y hacer conservas de frutas en embotados al baño María, con almíbar, como los melocotones, o secándolos al aire. haciendo embutidos con la carne, salazones, escabeches, o conservando quesos en aceite y demás. Así, había siempre provisión de higos en la troje, orejones, ciruelas pasas, al igual que almendras y nueces. El tomate y el pimiento que no se consumían en temporada quedaban embotados, y parte del pimiento y los ajos se enristraban para utilizarlos secos según necesidades aprendidas y bien calculadas. Aprovechaba al máximo la poca agua de que disponía en cántaros. Su humilde casa no tenía agua corriente cuando yo era un niño. Para cocinar, lavar el máximo de piezas de vajilla y para su propio aseo personal, pues se lavaba con trapos y por partes, y así nos lavaba a los nietos. Nunca olía mal. Entonces... ¡Qué bonito! ¿Recuerdas a muchas abuelas? Bueno, yo leyendo esto miraba hacia adelante, yo miraba al futuro, ¿no? Sí. Claro, porque enseguida me vino la comparación entre esta forma de vida absolutamente sostenible y muy enriquecedora y las otras formas de vida, ¿no? Enseguida visualicé un ejecutivo maletín en mano haciendo el puente aéreo Madrid-Barcelona o un grupo de jóvenes yéndose a celebrar una despedida de soltero o de soltera a Roma o a Londres, ¿no? O una familia haciendo un crucero por el Mediterráneo. Y enseguida visualicé el futuro. Es que lo que está describiendo Pedro Prieto aquí es el futuro que nos espera y que ojalá seamos capaces de hacerlo igual de bien que lo hacía la abuela de Pedro. Porque ese futuro es imparable. O sea, un futuro con menos recursos materiales y energéticos está aquí. Eso la comunidad científica internacional, por unanimidad, lo dice y nos previene de ello. A mí me gusta subrayar lo de la comunidad científica internacional por unanimidad, porque, aunque parezca mentira, es así, a pesar de que los políticos y los responsables de políticas públicas y de las empresas multinacionales hagan oídos sordos de ello. Y a mí este futuro no me parece un futuro aterrador, al contrario, me parece un futuro magnífico, precioso, que yo igual no llego a ver ya por razones de edad, ¿no? Pero que me gustaría mucho participar en su construcción. Y voy a hablar de una investigación que se ha hecho recientemente cuando los ecologistas, cuando la comunidad científica internacional y los ecologistas decimos que hay que vivir con menos energía, que consumir el volumen de energía que estamos consumiendo hoy en día, eso es un disparate, que este es un planeta finito y no hay recursos infinitos en este planeta, salvo el sol. Y la naturaleza sabe hacerlo muy bien aprovechando la energía que el sol nos da. Inventar artilugios para aprovechar esa energía es un disparate. El mejor artilugio, con diferencia, es la fotosíntesis, que es lo que ha permitido que los mamíferos estemos por aquí comiéndonos a los herbívoros y esas cosas. Bueno, ¿qué dice esta investigación de la Universidad de Leeds en el Reino Unido? No es un invento de un grupo de aficionados. No dicen los ecologistas. Yo normalmente siempre cuento lo que dicen los científicos, ¿no? Que, por cierto, nos agradecen mucho a los ecologistas que seamos sus portavoces, porque ellos bastante tienen con dedicarse a la investigación y se sienten muy impotentes ante un mundo que no les presta oídos. Pues dicen en esta investigación que en el año 2050 podríamos vivir muy bien, vamos, no con grandes lujos, no con esto que yo he descrito, ¿no? De los cruceros y las despedidas de soltero y de soltera, en un umbral donde no haya grandes lujos, pero que sea un umbral por encima de la pobreza. Y podríamos vivir bien consumiendo un 60% menos de energía que la que estamos usando actualmente, que es un poco el límite que nos ponen las renovables. Sustituir los combustibles fósiles por energías renovables no nos va a permitir disponer de tanta energía como disponemos ahora. Las energías renovables no son tan densas en energía. No hay nada como el petróleo, desde luego, desgraciadamente. Bien, ¿y cómo viviríamos en ese mundo sin grandes lujos, pero no en un nivel de pobreza? Pues viviríamos, ellos hacen los cálculos, fijaos con qué grado de detalle, con 50 litros de agua por persona y día, 15 de ellos con agua caliente para baños, pudiendo mantener una temperatura de 20 grados durante todo el día en las viviendas. Con un ordenador con internet de alta velocidad. Con un móvil por persona mayor de 10 años, a escala planetaria. Con sanidad universal. Con educación universal y gratuita para todas las personas entre 5 y 19 años. Y pone un ejemplo de cómo sería esta forma de vida, con posibilidades para desplazarnos, para movernos entre 5.000 y 15.000 kilómetros al año por persona. Esto no es ninguna banalidad, ¿no? Porque sabéis que en la actualidad la ratio en España, la ratio de kilómetros efectuados, la media, lógicamente, por persona y año es de 6.125 kilómetros en vuelos internacionales. Cada español, cada uno de los 46 millones de españoles recorre al año 6.125 kilómetros en vuelos internacionales o en viajes internacionales y 13.500 kilómetros en transporte dentro del Estado español. Esta es la situación actual, ¿no? Por eso, siendo tan importante como es el transporte, ellos en su investigación han calculado el coste que tendría pues que todas las personas pudiesen moverse entre 5 y 15.000 kilómetros al año. Lo cual me parece una barbaridad, ¿eh? Yo creo que de ninguna manera necesitamos esos grados de movilidad, ¿eh? Yo no creo que para poder vivir sin grandes lujos y por encima de la pobreza, pues tengamos que recorrer el mundo para ver otras realidades, ¿no? Afortunadamente esas otras realidades ahora las podemos, ese conocimiento lo podemos obtener de otra manera, ¿no? Claro, hay una condición en esta investigación, que esto sería a escala planetaria, la media a escala planetaria. Es decir, por supuesto, en el occidente industrializado tendríamos que reducir nuestro consumo mucho, muchísimo, pero a cambio los países empobrecidos podrían llegar a estos niveles de bienestar, que son magníficos, ¿eh? Os recuerdo, un ordenador con internet de alta velocidad en cada familia, un móvil por persona mayor de 10 años... En fin, digo, esos son lujos, ¿eh? Ojo, que esos son lujos, ¿eh? Sí. Ojalá, yo esto lo firmaba, ojalá pudiéramos garantizar estos niveles de conectabilidad dentro de 50 años. Claro, entonces, cuando yo leo el texto de Pedro, la descripción de cómo vivía su abuela, y luego extrapolo esta forma de vida tan enriquecedora, ¿eh? Tan comunitaria, Dice el texto algo que no he leído en su momento. Dice, andaba descalza por el pueblo en verano, como muchas mujeres de su edad. En invierno se pasaba una piedra caliente envuelta en un trapo entre las sábanas antes de irse a la cama entre mantas de buen abrigo. Claro, esta forma de vida se supone que es una forma de vida en la cual vives con menos recursos materiales, pero vives con muchísimos más recursos emocionales, convivenciales. Claro que sí. Claro, con unos niveles de participación, con unos niveles de convivencia tremendos, ¿no? Y sin jerarquías. Todo esto, por supuesto, solo será posible sin jerarquías. Así es que, bueno, pues esta era un poco la reflexión, la de Pedro Prieto. Sí. Lo mío es un copia y pega, claro. Que nos ha ayudado, bueno, pues a ver un poco. Que muchas veces lo hemos hablado aquí contigo, ¿no? El volver a comportarnos y a desarrollar las acciones de la vida cotidiana como lo hacían nuestros antepasados, ¿no? Con menos recursos y viviendo a lo mejor incluso más felices, ¿no? Porque no tienes tanto estrés, no tienes, ¿no? Seguro. Seguro, segurísimo. Tú estarías en forma de subir cuestas y bajar cuestas o de ir al huerto. Estarías más en forma, Guillermo. Bueno, fíjate que te digo, Guillermo, que a mí me parece que eso que tú has leído, si ese es futuro, es al futuro al que nos aventuramos, en buena medida la sociedad repudiaría ese futuro. No estaría dispuesta a perder los estándares de confort, del confort, que conocemos, a un futuro incierto donde iríamos hacia atrás en la escala de valores en la que estamos viviendo a día de hoy. Y ojo, porque yo no estoy diciendo con eso que a mí me parezca. Yo parte de lo que tú has contado, yo lo he conocido. Claro. Muy poco. Y era natural y no era malo. ¿eh? Pero si tú eso hoy a los jóvenes, bueno, a los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? No hace falta que sean tan jóvenes, ¿no? Le cuentas que vamos a eso, y te pondrán, seguro, ¿no?, mala cara, ¿eh?, si no te dicen que te vayas ya por ahí, ¿no? Quiero decir que si a eso es a lo que podemos, a lo que nos conduce la sociedad en la que estamos viviendo, bueno haríamos, ¿eh?, bien haríamos en empezar a preparar de algún modo otros estándares de vida, ¿no?, otra manera de encajar, para que no sea una aguantada sin manos, ¿no? Lo que pasa es que a la gente hay que decirle la verdad. Esto es una cosa que decía Greta Thunberg y todo el movimiento de Jóvenes por el Clima. Decía esto: decidnos la verdad, decidnos la verdad, porque ellos saben, ese movimiento Friday for Future lo sabe perfectamente, es que esto es el futuro. Y yo digo una cosa, ojalá sea esto que describe Pedro Prieto, ojalá, porque posiblemente ni siquiera se pueden alcanzar esos estándares. Y no es un futuro incierto lo que se le ofrecería a la ciudadanía, esto es un futuro incierto, porque, a ver, cuando no haya petróleo, si ahora el 80% de las legumbres que consumimos vienen de Canadá o de Chile, ya ves, ¿qué vamos a comer? Piedras. Claro, es que estamos construyendo un mundo que nos ofrece un futuro extremadamente incierto. Esto sería todo lo contrario, sería la certidumbre de que tú vas a tener en la proximidad, el comercio de proximidad, el consumo de proximidad, que tú vas a... no es incierto tener tu propia huerta, tus propias gallinas y tus propios conejos. Es incierto ir a comprarlos a un supermercado que cuando hay una crisis, ojo, que cuando hay una crisis, se vacían sus estanterías porque la gente sale despavorida. ¿Por qué sale despavorida? Porque el futuro es incierto. Cae un poquito de nieve o se decreta un confinamiento y la gente sale despavorida. ¿Por qué? Porque la gente es plenamente consciente de la incertidumbre tan grande en la que nos encontramos. Hemos construido sociedades extremadamente dependientes. No somos en absoluto autónomos. Entonces, este modo de vida, conseguiríamos con este modo de vida unos niveles de autonomía tremendos. Y sobre todo, una cosa muy importante, este modelo de sociedad la construiríamos colectivamente. Esto sería un logro que conseguiría la comunidad en su conjunto. Claro. Entonces, si a la gente se le explica esta situación... Que nos digan la verdad, decía Greta Thunberg, ¿no? Que nos digan la verdad. Si tú le ofreces a la gente estas dos posibilidades, la posibilidad de un colapso civilizatorio o la posibilidad de vivir por encima del umbral de la pobreza, pero sin lujos, claro, tú lo que no le puedes decir a la gente es ¿qué quieres? ¿El hiperloop para ir a 1000 km/h de Córdoba a La Coruña? Sí, sí, sí. Claro, ¿a costa de esta crisis o prefieres esto? Es que estas son las dos realidades. Tú no vale con decirle, oye, ¿qué prefieres, los lujos de ahora o este escenario? No. ¿Qué prefieres, este escenario o Mad Max? Esa es la situación, eso es lo que hay que decirle a la gente. ¿Queremos? ¿No queremos Mad Max? Pues este es el escenario. Pero un escenario, además, de enriquecimiento personal brutal. Brutal. Qué bueno. Siempre nos dejas pensativos y, está claro. Y reflexionando con nosotras mismas todo el mensaje que has lanzado aquí, ¿no? Yo solo copio y pego lo que dicen otros. Bueno, aunque seas un transmisor, pero ¿cómo lo dices y cómo siempre nos queda ahí con dándole a la cabeza? Bueno, es un escenario y ante un escenario se describe una alternativa y me parece que en la didáctica de cómo se explica esa alternativa se puede hacer agradable, no sé si es la palabra más adecuada, pero más entendible, claro. Más digerible. Claro. Las cosas no son ni buenas ni malas, todo depende de la de mala sombra que te la cuente, ¿no? Además, nada es de golpe. Si avanzamos hacia eso, será un proceso, con lo cual nos iremos adaptando como no hemos adaptado a otras cosas, ¿no? Imagino, ¿no, Guillermo? Ojalá a este escenario se pueda llegar de forma progresiva. Ojalá. Si somos inteligentes, podemos hacerlo. Recursos para hacerlo hay. Se podría llegar a este modelo de sociedad tan lindo de forma progresiva. Pero no está tan claro que seamos capaces que seamos de construir capaces. Este futuro de esta forma. Bueno, cuanto menos es una ventana abierta, ¿no? Sí. Sí. Yo me alegro de que si se cierran puertas, se abran ventanas. Ventilado, que estemos ventilados y por lo menos que tengamos oportunidades, ¿no? Que eso sea una oportunidad, ¿eh? Yo creo que este dibujo, claro que sí, nos abre una oportunidad distinta, ¿no? Guillermo, muchas gracias. A vosotras, como siempre. Muchas gracias, Guillermo. Un placer, bueno, y cuídate. Disfruta porque ya otros días, cuando terminamos esta sesión, tu sesión, ya es de noche y todavía es de día. Es de día. Sí, a mí me encantan las tardes largas. Así es que empieza tú por disfrutar. Me gusta el invierno, pero me encantan las tardes largas. A mí también. Y soleadas. De parra y porrón, ¿no? Esa. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Hasta el jueves. Nos vemos, Guillermo. Adiós. Hasta luego.